cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. A los cubanos, botella, ron, tabaco habano, chicas por doquier, bonche en caseguano, aquí no hay vida para los mareados. A los cubanos, botella, ron, tabaco habano, chicas por doquier, bonche en caseguano, aquí no hay vida para los mareados. Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren. Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren. ¡Eja! Que yo vivo en La Habana Vieja. ¡Eja! Que yo vivo en La Habana Vieja. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacuesto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacuesto y voy para Mayarí. Me dicen el mexicano, pero me llamo Yusbel Rodríguez, soy cubano. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo, Guantanamera, en su monte sequipardo. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte sequipardo. Yo tengo más que leopardo, pues yo tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Comandante. ¿Cuál más quiere? Muy bien.